seguimos con más You Know. Gracias a Manuel Garrido. Y ahora, instantáneamente, o sea, pegado, viene... Como una sopa quick, venía claro, de la mano. Viene de la mano el hopo loco del señor Levada. La primera hora, sí, pero sí. Palo y palo de información. Sí, claro, política, sí, política y política, que el más experto de la mesa, no lo voy a dejar hablar, uno de los más expertos de la mesa, el señor Leo Galván, muy buenas noches, ya lo he saludado, pero... Buenas noches, pasa que ahora tengo gel. Muy bien, es verdad, bueno, ¿Se ha cortado el pelo también o no? No, es gel. Tengo gel, es gel. Bueno, Leo, su espacio. Me gustó mucho el concepto de transparencia que puso Manuel. Sí, es algo que se venía hablando del 2001, esto de transparentar un poco las instituciones, y la verdad es que del 2001 para acá... No hubo mucha transparencia. Tuvimos poco y nada, pero bueno, está bueno, la verdad que... Y es un tipo que, en mi parecer, por lo poco que estuve leyendo, está siempre parado al lado de la oposición, ¿viste? Como que está muy pegado a Gil La Vera, que eso es otro problema, pero... pero bueno, la verdad que me pareció ocupado el concepto. Sí, muy interesante, la verdad. Muy interesante. Bueno... Transparencia en las instituciones, ¿eh? Sí, es tuitear. Algo que se venía planteando. Lo plantea mucho el FAP, ¿sí? Sí, sí. Esto de transparencia. Por eso hicieron un hospital así todo transparente, ¿viste? Como para... No, en serio, ¿eh? Sí. Parece joda, pero es una cosa que está muy dentro del lenguaje de lo que vos vas a expresar. O sea, que vos hagas un lugar que sea completamente transparente, habla sobre lo que es cuál es el tipo de proyecto que querés hacer. Es verdad. Totalmente. Digo, está muy bueno. Es un quilombo después para ocultar cosas, pero bueno. Claro. Ese es otro tema. Después tenés que poner cortinas negras por todo el mundo. Tenés que poner cortinas. Si viene uno con algo introducido en algún orificio que no venía... Como si viene que... Poncio... Siempre, no sé qué usted mete en su orificio. Yo me miro. Pero bueno, no. Yo no sé. ¿No? Yo no dije nada. No querés participar. Yo no dije nada y vos fuiste. Pero bueno. Dos temitas muy cortitos porque ya estuvimos hablando mucho un poco de política, de actualidad. Pero quería hacer así, remarcar un pegado al tema anterior sobre la nueva. Procuradora, candidata a procuradora, Alejandra Magdalena Hills Carbó. ¿Qué nombre, viste? Sí, entonces, ahora sí. Estamos Alejandra en la época de nombres grandes y complicados. ¿Viste? El nombre era como Ramos Pérez Miraola. Sí, doble nombre, doble apellido, como sí, todo muy largo. Pero bueno, parece un Cevita Chale. Podríamos hacer una especie de ranking, como viste que el otro día lo compramos a reposo con León Kennedy. Vamos a hacer uno que vaya tipo en escala. Tenés León Kennedy, tenés, no sé, Boyolmi. Piti Álvarez, ¿no? Guido Zuller, claro. Y así vamos para arriba hasta lo que más uno le tiene respeto. Pero bueno, que son pocos, ¿viste? Como que no sí, tenemos mucho. Muy. Nelson Castro. No, pero Chang. En su momento lo podíamos tener un Zaffaroni ahí, pero estuvo medio complicado en el último tiempo. ¿Quién pero bueno, tiene un muerto en el placa? Pasa que tenía un montón de placares. Ese era el problema. Un montón de placares. Un montón de departamentos. Un montón de departamentos con placares. Pero bueno, los saco un poquito de la Argentina, nos vamos a España. Dale. ¿Sí? Vieron venga, que. Venga, joder, venga. Vieron que se aprobó un poquito. Eso, el avión. Que se viene... el avión. Yo pensé que era un Tomahawk. Era, no, un avión de aerolíneas argentinas, sí, que ya no es más de. No, yo pensé que era el Tomahawk, ¿viste? Estos que están usando. Ahora lo están usando en Siria, ¿viste? Que les encanta esto de masacrar civiles. Perdón, fue como muy crudo esto. No, pero es así, es verdad. Sí, pero bueno. Un saludo a Andrés Repeto, que nos pasa tuiteando toda esa información que nos interesa mucho. Bien, España, no sé si saben, ¿sí? Se aprobó un poco el... No quieren usar la palabra rescate. ¿Sí? No. En Europa la palabra rescate está como medio prohibido. ¿Sí? Se es llama como... empomada del FMI. Es un préstamo. Es un préstamo con beneficios. Claro. ¿Sí? Del FMI. Es de la eurozona. De la eurozona. Sí, de la eurozona. Pero regulado por el FMI. Está sí, ahí el ojito. Exactamente. Del FMI. El FMI siempre considera que los bancos más débiles necesitan alrededor de 40.000 millones de dólares, de euros, perdón, para aumentar su reserva de capital y mejorar así la salud del sistema. ¿Viste? Esa cosa así muy sistémica, ¿viste? Muy de urgen. Que, por las dudas le dieron 100.000 millones. Por las dudas le dieron 100.000, sí, pero Rajoy se encargó de decir, no, nosotros no fuimos a buscar ningún rescate. Nos ofrecieron. Dos semanas atrás dijo, a carajo, nosotros no vamos a pedir ningún rescate financiero, no necesitamos plata de nadie. Y hoy está diciendo que, bueno, en realidad... Dijeron, es un préstamo a mejor tasa que la que podemos obtener del mercado. Es una ayudita, una ayudín. Es como cuando te llega una carta a tu casa al banco hipotecario con un préstamo ya aprobado. Claro, es. Se parece a lo de César, que decía que tenía el teléfono abierto para esperar la incentivación. Claro. Lo están incentivando a... Él lo calificó de una línea de crédito. Sí, ajá. Como un ayudín, podríamos decir es acá. Como cuando sacás una heladera en 12 cuotas. Claro. Una línea de crédito. Una línea de crédito. Una deuda que la va a pagar el Estado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Rajoy dijo, esto en realidad a nosotros, sí, se puso... Nosotros, los ciudadanos no nos tendría que afectar, porque esto justamente va para la banca privada, si es deuda de la banca privada. Recordemos que en Argentina esa deuda de la banca privada se privatizó, se estatizó y la comimos todos. Claro. Bueno, ellos dicen que no van a hacer esto y que los ciudadanos no tienen por qué pagar un poco el precio de la crisis. Le dijeron, bueno, vení a aplicar eso mismo al Congreso y explicaron por qué no nos vas a seguir metiendo ajuste, no vas a seguir congelando sueldo, no vas a seguir haciendo recortes en la economía y no nos vas a afectar en ninguna manera. Sí, aparte es todo culpa de la banca privada. Claro, y él dijo, no, bueno, pero esto en realidad lo van a pagar los bancos. Bueno, salieron desde un poco de... ¡Qué raro! Desde la zona de decir, nada de banco privado, esto se lo estamos dando a España y España responde por estos intereses, ¿sí? Así que hay cuerno contado. ¿Qué le van a pagar los impuestos? Los lindos y buenos ciudadanos. Exactamente. Los indignados. Nuestros queridos amigos españoles. Él, hace solamente un par de días, Rajoy había dicho que le gustaría la posibilidad esta de ceder soberanía en pos de una autoridad fiscal central, ¿sí? O sea que tener un sistema bancario europeo con garantías de depósitos y regulación unificada, algo que, medio raro, ¿viste? Angela Merkel, ¿sí? La premiera alemana, dijo así, palabras textuales, dice, ni a palos vamos a bancar a estos gallegos y sus deuda privada, que la sigan chupando como los griegos. No dijo eso. lo dijo en alemán, que suena un poco alemán, más fuerte. Claro, pero pasa que lo decía muy enojado, entonces lo traduje así, me parece que no decía eso. Pero los diarios, que parece que tienen mejor traductor que yo, decía que no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia, se parece bastante a que la chupen los griegos, menos si no refuerzan la unión fiscal y la política de la eurozona, ¿sí? O sea, como que ni a palos hacemos eso, pero tendríamos que ajustarnos todos porque si no se nos cae. O sea, lo que propuso fue, digamos, necesito que nos salven, entonces que se hagan cargo todos. Claro, que se hagan cargo todos los nuestros, claro. Claro. Fue como un, che, vengo a algo medio flojo, necesito una garantía que me presten para el de alquiler del departamento. Dicen que se anotó en la del Banco Provincia, ¿viste? Que te prestan garantía. Claro. Pero medio complicado. Así que el resto de los años dijeron, dale, vení. Igual... Sí, le falta memoria a la eurozona, ¿sí? Porque cuando se tuvieron que hacer cuando el marco se caía a pedazos, metieron el euro. Cuando un montón de países como Portugal y demás estaban cayendo, ¿sí? Salieron a rescatarlo y ahora medio como que están haciendo lo de Lobo. Pero bueno, ¿sí? Problema de la eurozona que no pega rebote siempre, ¿sí? Los ajustes del FMI se enlatan y se venden a todo el mundo. Y sí. ¿Sí? Es una de los mejores productos. Y algo muy cortito para cerrarlo, el tema de siempre, uno de los nuevos capítulos del culebrón de Chicone. Okay. ¿Qué pasó? Salió a la luz una carta que le remitió el director de AFIP, Ricardo Echegaray, a Vudú, allá por él. ¿Cómo? Sí, salió una carta, 90. Salió una carta, salió así la carta, apareció es así. Es como la servilleta de caballo. Claro, y no era mensajito de texto, no, era una carta que le había remitido justamente Echegaray allá por el 25 de octubre del 2010 a Vudú, en la que le decía que básicamente el pedido de Chicone era que le vendría a ser como que le reestructuren la deuda que tenía con el fisco, que eran billetitos, 63 millones de dólares. Claro, después lo pueden imprimir. Después entonces, eso lo terminó pagando Dios Found, toda una cosa que ya sabemos consigue. Pero el pedido era muy loco, ¿no? Porque era, bancame un toque, bancame la deuda y vemos. No sea boludo. Claro, exactamente. Pedaleamela. ¿Qué le pasó a Echegaray en esta carta? Le dijo, bueno, mirá, esto en realidad excede las competencias de la Administración Federal. Así que lo que le pidió fue su intervención, ¿sí? Y que sería... Esta intervención de Amado Vudú, en aquel entonces ministro de Economía, sería determinante para la situación de la ex calcográfica. Ajá. Decimos ex calcográfica porque recuerden que no pueden imprimir los billetes, ¿sí? No pueden imprimir los billetes de manera calcográfica, así que lo están haciendo más o menos. Bueno, ¿qué pasó? Semanas más tarde, ¿sí? A la mierda, Vudú le remitió otra carta, le dijo, está todo güey, mandale para adelante, y le dieron, sí, le recomendaron en realidad una moratoria excepcional de 148 cuotas con 0,5 de interés. De una deuda de 63 millones, o sea que nada. Una ganga. ¿Sí? Una ganga. Sí, no era ni crédito porque. Sí, esa la firmamos todos. Sí, sí. Si viene en un plan, la firmamos todos. Pero bueno, algo nunca visto. Esto en su primera instancia fue la que negó Vudú, ¿se acuerdan? Al principio del escándalo, negó que había existido esa carta. Esas cartas. Y después tuvo que decir que sí, porque claramente se le veían todos al humo. Y Echegaray estuvo muy pillo en hacerle caso a sus asesores, que le dijeron: guardate la carta, tirale el fardo al amigo este, que después vemos cómo la resuelve. Si él firmó, que se haga cargo. Firmó, claro. Que se haga cargo. Pero bueno. Yo le tiré la idea. Él agarró. Claro. Yo le dije, bueno, che, fíjate, pero. Claro. Así que está complicadísimo. Vemos cómo sigue esto de. Por ahora sigue siendo vicepresidente. Sigue siendo vicepresidente. Esto de un ¿lo poco pueden destronar el cargo? Igual es impresionante, ¿no? Como los medios oficialistas se hacen los dobolu con este tema. Un no, tema no existe. Que total, muy grave, ¿eh? No, no existe. Marcó no. El pon, le dijo, mándale, dale, imprimí, dale, saca. No, es algo que aparte, todo el mundo mira por otro lado. Agarrás tiempo, agarrás la tapa del tiempo y ni aparece. No aparece. Y Boudou es un buen tipo. Claro. Pero papel prensa. Boudou canta, claro. Canta toca bien. Con la mancha de Rolando. Pero bueno. Arde la ciudad. Así estamos. Bueno, muchas gracias, Leo, por su columna. La verdad que ha sido impecable, muy linda. Tiene una forma de interactuar con el oyente que la verdad que nos hace sentir acogedores. Ah, bueno. Vamos a ir con un temita. ¿Qué vamos a escuchar? White Stripe, que es como White una especie de blanca serpiente, bueno, así, ¿no? No, pero bueno. Vamos con un temita, ya varios compañeros.